Bien, y eso que pasaba era el clásico ahí en el galvanizado de oro de Megadeth, Holy Wars. La raja que estén escuchando nuevamente esta edición de Metalurgia. Esta ya la séptima de la tercera temporada. Y estoy nuevamente aquí con mi amigo Nico. ¿Cómo estáis, compadre? Bien, compadre, gustoso estar de nuevo acá, a pesar de que los últimos dos programas creo que no había podido estar en la edición central de Metalurgia, claro. Solamente en la nueva versión express, pero bien, acá vamos a estar acompañando y comentando todo lo que sea necesario. Vía Skype, por supuesto. Como siempre. Así que eso, bueno, oye, y lo que pasaba ahí recién con relación a Megadeth, sonaba, más allá de ser un galvanizado de oro, sonaba en concreto porque Megadeth ya acaba de terminar de grabar recién su nuevo disco, nuevo material que estaría viendo a la luz supuestamente de aquí a fin de año. ¿Qué te parece esta noticia, Nico? Puta, recibir siempre un disco de Megadeth de una buena raja, porque Megadeth es de esas bandas que rara vez defraudan, o sea, contemos el único disco malo que tienen, ¿cachai? Pero más allá de eso, por la entrevista que he tenido, que no sé si serán mucho de verdad, el mismo Mustaine dice que es como haber grabado al Racing Pit de nuevo, no sé, bueno, pero sí lo estamos comentando. Sí, no, bueno, no es tan así, según lo que estoy leyendo aquí en Megadeth.com, de hecho lo pueden ver, y hay declaraciones también de John Dower, que el disco para Mustaine es como, cuando salió del estudio fue como la misma sensación cuando había terminado de grabar el Rust in Peace. Ahora, esto es un punto de vista muy subjetivo, ya que, no sé, como que se va a saber realmente cuando el disco vea la luz, así que, no sé. Pero claro. Pero no creo que sea un mal indicio en todo caso. O sea, el United Abominations fue un muy buen material. No lo mejor de Megadeth, pero sí un muy buen material. Y bueno, yo a Megadeth desde el Cryptic Writings que no lo pescaba, pues hasta el United. Del Risk, sacaron después el Risk, ¿cómo se llama el que sacaron después? No me pillaste, no me acuerdo bien. Porque el Risk fue el disco justo. El War Needs a Hero, parece que era. Sí. No, el Seasons Has Failed. Después sacaron el War Needs a Hero y después sacaron el United Abomination. Yo Megadeth no lo retomé hasta el United Abominations. Porque la verdad es que no, el material que están haciendo no me llamaba tanto la atención, pero bueno, tampoco era un mal material. Así que nada, pero de todas formas, súper bien por Megadeth, compadre. Y que sigan haciendo discos nomás. Y en una de esas hasta hacen algo mejor que lo que hizo Metallica ahora hace poquito con el Death Magnetic. Ya que siempre Dave Mustaine alega por la cuestión de que... siempre está esa pelea ahí entre medio. Sí, pues sí. Oye, tengo que contarte que tenemos un blog que es www.metalurgia.co.cc. Ahí pueden encontrar todos los episodios de Metalurgia, todos los episodios de Metalurgia Express, así como tanto videos así de noticias actuales, como está ahí el comercial de Ozzy Osbourne para Samsung y todo ese tipo de cosas pueden encontrarla ahí en el blog www.metalurgia.co.cc. Oye, lo que vamos a ir a escuchar a continuación tiene relación con lo que vamos a hablar acerca de Accept, que ya lo habíamos hablado en Metalurgia Express, ¿cierto? Claro, que es la inclusión del nuevo vocalista, que en este momento de apellido Tornillo, no recuerdo bien el nombre, no sé si lo tienes pura tú por ahí. Pero era Titi no sé cuánto. ¿Titi Quick? Claro, pero es una wea. Titi Quick la banda. Sí, y la cuestión es que el compadre, bueno, no es muy conocido... Por lo menos yo no lo cachaba así como... ¿Ah? No, para nada, a mí tampoco me suena de nada. Pero cuando escuché las grabaciones, que lo que vamos a escuchar a continuación, las grabaciones que hay en la página de Accept, que son Balls to the Wall y Flash of Rocking Man, que es el tema que vamos a escuchar a continuación, se nota, weón, es casi un clon de Udo, weón. Sí, y ojo que estas son ensayos más que nada, ¿cachai? Son ensayos, sí, son ensayos. Grabación pro, así que está totalmente... llega a impresionar la calidad de cómo suena así. Sí, no, bueno, de hecho aquí van a escuchar cuando termine el tema, van a escuchar como el compadre tira las baquetas, así como muy, muy, muy de huevo, ¿cachai? No es como la versión final ni por el estilo, y así que van a sacar ahora, puta, genial que haya vuelto Axel, porque sí, Axel es una de las bandas clásicas del heavy metal, weón. Es como... Ojalá que se pegue su vuelta por Chile, porque hace tiempo que se quiere ver a Udo, a Axel, por sí. Este lado. Sí, bueno, es como la noticia, no sé, pues cuando se separó Running Wild, pero se juntó Accept, ha sido una cuestión así, weón, ¿cachai? Claro. A toda raja. Se así que. Se mantiene el equilibrio entre el heavy metal. Claro. El karma, ¿eh? ya, pues entonces. Basta de hablar y vamos a la música. ¿Ya te parece? Ok. Esto es Accept y el tema se llama Flash Rocking Man. We'll be right back. aquellos temas viejos y oxidados por el tiempo cobran nueva vida acá, en la restauración de metales. Entonces, ese era la restauración de metales junto a Arch Enemy y obviamente las voces Angela Gozo, pero interpretando un tema de Manowar, Kill With Power. ¿Qué te pareció ese tema ahí, Nico? Tremendo, un tremendo cover hecho por la gran Angela Gozo en las voces, y bien, siempre escuchar Manowar es una cuestión que se agradece, por lo menos. Hay estos covers que he escuchado, inclusive en el último tiempo, uno de Rhapsody me pareció, pero este es uno de los potentes, así que bien por eso. Bueno, Manowar, una banda que falta que venga, weón, a Chile, weón. Sinceramente, esos weones que... La cagó, sí. Weón, y hay muchos weones que no cachan a Manowar, weón, y en la media banda. O no les gusta simplemente, weón. Y en la media banda, weón. Bien, oye, tengo que contarte que tenemos un MySpace, que es www.myspace.com/metalurgiapodcast. Ahí lo estuve enchulando la semana pasada, así que tiene un diseño nuevo que va a ir, yo creo, le voy a ir agregando algunas cosas con el tiempo, pero ya tiene un pequeño cambio ahí en el MySpace, como les dije, que es www.myspace.com/metalurgiapodcast. Para todas las bandas, sobre todo, ojo con eso, agréguenme ahí, conversamos por el MySpace y me mandan su material si quieren tocarlo aquí en el emblema de cobre, que es lo con lo que vamos a ir a continuación. Pero antes, tú tenés que contarme una noticia acerca de Witchblade, Nico. Claro, con Whitfield, esta banda de heavy metal que ya la ha hecho dos veces soporte a Iron Maiden, que no una cosa menor, ¿cachai? Uh-huh. El vocalista y líder de la banda la dejó justamente, ¿cachai? Yo la vi, como te decía adelante, súper raro y bastante sorpresivo porque era su proyecto, era su banda de heavy metal y de hecho era como el Mustaine de, en este caso, ¿cachai? Que todos los demás rotaban, menos él. Y que ahora diga que se va de la banda y deje a los demás ahí como a su suerte, ¿cachai? Igual es cuático. Para hacer su proyecto solista, es lo que tengo entendido. Claro, que sería justamente su banda Freddy Alexis, así tal cual con su nombre. A los Andremato, así una cuestión así. Claro, igual tu compadre no tiene mala voz, ¿cachai? Así que yo creo que mal no le va a ir. Ahora veremos qué es lo que va a pasar con Witchblade, que de hecho cambió hasta de nombre y es Witch-Blade, así es como va a ser la diferencia más que nada, pero la banda sigue siendo bastante lo mismo, heavy metal. Pero tienen reemplazante la pose, ¿no? Sí, pues canta ahora Freddy Cortés, que se pasaron de un Freddy a otro Freddy. Ah, tenés razón, el de Mythology, ex-Mythology. ¿O no? Claro, el mismo. Así que veremos cómo va a cambiar ahora el cuento en una de esas, o sea, en una bola más progresiva como lo que hacía Mythology, anda a saber tú, ¿cachai? Claro. Por ahí tengo una anécdota que me contaron una vez del compadre Mythology, pero no la voy a decir acá porque no es propio estar hablando de esas cosas acá en Metalurgia. Oye, ¿sabes qué? Tengo que contarte algo antes que vayamos con la música. ¿Tú sabías, Nico, Juan, que hay una... Bueno, yo te lo dije la otra vez, una cerveza sin alcohol que todo el mundo anda con ganas de probarla, Juan. Y sinceramente yo te digo, Juan, puta, ¿qué gracia tiene tomar una cerveza sin alcohol, weón? La cerveza para maricones, weón. Claro, para Pokémon, weón. Esa es la weá, weón. Así que te digo, Nico, si queréis probar una buena cerveza, pero una buena cerveza, en serio, prueba el regreso de la esperada Brahma Bock, una cerveza con mayor tiempo de reposo que las cervezas Lager y con 7 grados de alcohol. Una cerveza para los hombres, una cerveza para los machos cabríos, por supuesto, y una cerveza para todas las divas de acero, que más rato va a ir la sección ahí en Metalurgia, en su formato de 354 centímetros cúbicos en lata y botellas retornables de 1 litro. Brahma, prende tu mente. Ya, oye, pasáis la respectiva publicidad, vamos a ir a escuchar en el emblema de cobre a una banda que parece que no le ha ido bien con la promoción de su material, ¿o no? Más que no le ha ido bien, el cuento es que ellos están recién hace poco moviéndose harto en este cuento de hacer conocido el nombre de su grupo, ¿cachai? Aunque ellos están desde el 2003 en la escena, ¿cachai? Pero de una forma muy piola. Se llaman Perpetuum y practican un Black Death bien especial porque no es como clasificable entre lo mismo, tiene su web más progresiva y todo ese cuento, ¿cachai? No, sí, ahora... es bien raro el material. Sí, tú lo escuchaste, sí. No es una cuestión como bien típica, así dentro de todo. Y el cuento es que ahora recién están mandando promos para los sellos de afuera, sellos de acá adentro y participando al Pronto Catas, ¿cachai? Yeah. Y cabe destacar que en la misma banda hay miembros de Inanna, Twilight Miss, Le Food Tribe, Pagan Poetry, Dead Men, o sea, es como un, en cierto sentido una super banda dentro de esta escena de bandas. Un Dream Team del metal under nacional, una cosa así. Claro. Así que no se esperen un mal material y por lo mismo, ¿cachai? Nosotros siempre estamos tirando las noticias de ellos en collapse.cn para que vean ahí, estén al tanto de lo que está haciendo Perpetuum y escuchen el tema, y yo creo que van a quedar tan impresionados como nosotros cuando lo escuchamos la primera vez. Así que démosle con esto, que sería Perpetuum con Unmerciful Despair de su promo 2007. Esto es el emblema de cobre. Nos llenamos de orgullo para mostrar nuestro metal más noble. En Metalurgia presentamos el emblema de cobre. Nuevo estreno, un nuevo metal al rojo vivo. Estás en la Fundición de Metales. Yeah! Bien, entonces ahí pasaba Death Angel con el tema Ecstasy de su disco Sonic Beatdown Live in Germany, que es un disco en vivo obviamente que sacaron hace muy poquito y que también va a salir en formato DVD según lo que tengo entendido. Oye, Nico, ¿sabes qué? Tengo que contarte y tengo que contarles a los auditores de Metalurgia que tenemos un Flickr, www.flickr.com/Metalurgia. Ahí siempre voy a estar poniendo fotos. Y para todas las bandas también que se comuniquen conmigo y tengan flyers de tocatas, mándenmelo y yo los voy a subir ahí al Flickr. No hay ningún problema con eso, como se los dije, www.flickr.com/Metalurgia. Ahí, como anuncié en Metalurgia Express, también está arriba la carátula del disco nuevo de Behemoth, llamada Evangelion, que se llama el disco nuevo. Así que nada, y bueno, métanse ahí al Flickr de Metalurgia. Oye, Nico, nosotros habíamos hablado en Metalurgia Express, en la primera edición, habíamos hablado acerca de que venía Testament a nuestro país y tengo entendido que ya se confirmó el recinto. Claro, compadre, ya está totalmente confirmado el Teatro Caupolicán para la tercera visita ya de estos thrashers mortales, así que excelente por eso, en especial porque se va a mejorar notablemente la calidad del sonido comparado con el Teatro Novedades, que fue el 2007 y que, según el mismo review que mis amigos de Collapse.cl escribieron en ese entonces, comentaban que sonó realmente horrible y era una masa de sonido y que tenían que estar prácticamente adivinando los temas. Es que esa vez parece que ni siquiera hubo prueba de sonido. Porque no, aparte que partió súper temprano, como a las 5 de la tarde, creo. Que hecho, cero tiempo. Partió a las 5 de la tarde, sí. Porque ahí estaba tocando Necrosis y le desenchufaron los instrumentos y tanto los buenos reclamando, weón. Le cagaron la onda a Necrosis, weón, y puta, ahora. Después salió a tocar Testament, weón, y tocaron, llegaron y se fueron, ¿cachai? Tocaron súper poco y la cuestión sonó como una masa. Y eso que el Teatro Novedades estaba lleno. Y sonó horrible. Así que esperemos que esta sea la redención de Testament ahí en el Teatro Caupolicán, compadre. No, se viene bueno ese cuento y esperemos que el precio no esté muy caro, porque de momento no se han anunciado precios ni nada, y hasta el flyer nomás, que yo creo que pronto lo vamos a estar subiendo al Flickr de Metalurgia, que para que la gente se informe ahí. Ya. Pero aparte de eso no hay más información, y cuando se esté dando lo vamos a dar por acá o por Metalurgia Express. Y, o por Collapse también, si se meten ahí siempre va a estar la información ahí, ¿no? Claro. Así que eso. Oye, vamos a cambiar drásticamente del thrash, vamos a pasar al death metal, pero un death metal así medio chamullado, ¿eh? Porque vamos a ir a escuchar una banda de Francia llamada Gorod, que, bueno, yo te recomendé el disco a ti, Nico, y puta, ¿qué te puedo decir, po, weón? Claro, ¿no? Dentro de todo bien rara esta mezcla, es como un death metal técnico con pasajes medio melódicos, con su leve reminiscencia de como lo que era Obscura, que solo hace unas semanas pasadas atrás, y ahora estaba leyendo, de hecho, que junto con el disco de Obscura de una banda que se llama Exuvia, que no sé, de ahí podríamos pegarle una escucha, se ve como los prometedores del death metal técnico de este año, así que no, bien buena la banda, me gustó harto, y para todos los fanáticos de Death, de Cynic, Ateis y bandas parecidas, pero más pelacables todavía, van a quedar locos. Así. Y como de la banda también de repente Strapping Your Lad, como de ese. O sea, no estoy diciendo que sea igual, pero es como de ese tipo de innovación dentro del metal. ¿Eh? Claro, como esas ganas de hacer una wea nueva, ¿cachai? Una mezcla acuática y que salga lo que sea. Bueno, y los franceses de por sí, los franceses son bien extraños para hacer música, weón. Como que no. La banda que. Acfaese, weón. Claro, tremenda banda también francesa, ¿no? Si los locos saben pelar el cable en ese sentido y se agradecen siempre que hay innovación dentro del metal, que se hayan renovando los sonidos. Sí, pues, de todas maneras. Así que ya, pues, Nico, presenta tú el tema y sigamos aquí en la fundición de metales, pues. Ok, entonces lo que estaría sonando ahora sería Gorod con el tema A Common Hope de su disco 2009 Process of a New Decline, aquí en Metalurgia. We'll be right back. Cuando la belleza se vuelve metal y las mujeres toman los instrumentos, entonces escuchas a las Divas de Acero. Sorry, chiquillo, que me está tomando una Brahma Bock acá, bueno, así que ustedes saben, pues, bueno, estaba disfrutando de una Brahma Bock. ¿Qué te pareció a ti, Nico, ahí lo que sería Angeli Di Pietra? Bien, compadre, rara esta mezcla de folk, así con sus toques medio dead, no sé, me con flato. Siempre ese cuento de la voz femenina con la voz cultural que es un poco repetido, pero si se aplica bien el concepto y se usa bien, como en este caso, se agradece. De repente ponían a hacer un tema, weón, en vez de guturales con flato, weón, ¿te cachai, weón? Estaría acuático, sería chistoso entre todos. Sí, pues, oye, Y como te decía, me estaba tomando una Brahma Bock y no sé, no sé si te has dado cuenta cómo se reconoce una buena cerveza, Nico. No, cuéntame, ¿cómo, compadre? Mira, es súper simple, tenés que ir a tu botillería o supermercado favorito y vaya a ver una chela que tiene el símbolo del macho cabrío en su envase. Es súper más, súper fácilmente identificable, así, al igual que el logo de Metalurgia, que es un pentagrama invertido, y el cráneo de una cabra. Vaya a ver en la lata o botella, vaya a ver un símbolo del macho cabrío. Es el retorno de la excelsa Brahma Bock con 7 grados de alcohol, una cerveza con más tiempo de reposo. Prueba el regreso de una buena cerveza porque la pera valió la pena en su formato de 354 centímetros cúbicos en lata y botella retornable de un litro. Brahma, prende tu mente, weón. Ahí va que te tiré un chancho. Platos como los de nuestro amigo Felipe. Claro. Eso, oye, también tenemos un mail que es metalurgia93@yahoo.cl. Y ahí ustedes, sobre todo las bandas chilenas, también si quieren mandarme su material, o también la gente si quiere hacer sus pedidos, háganlo a ese correo. Y no sé, pues, si quieren pedir temas, si quieren tirar buena onda, mala onda, si quieren declararse, no sé, lo que ustedes deseen, ahí a la casilla metalurgia93@yahoo.cl, el correo de Metalurgia. Ya, eso, y vamos a seguir escuchando aquí en Las Divas de Acero. Vamos a seguir, vamos a ir con Edenbridge, una banda que, como me decías tú, Nico, hace tiempo que no sonaba acá en Metalurgia y no sé. Y en general en la escena, porque ya hace tiempo que no sabía nada de esa banda, el power metal bombástico, como ellos mismos se dicen, uh-huh. Banda austríaca, de hecho. Hace tiempo que no tenía noticias de Edenbridge, así que viene a escuchar de ellos un nuevo disco en vivo como el que va a sonar ahora. Cuéntanos tú, cachai, un poco más de este cuento. Yo no tenía idea. Estos tipos, el 2007 tengo entendido que se fueron a Nuclear Blast. Ya. Y ahí sacaron un disco, que no me acuerdo cómo se llama en este momento, pero está relacionado con el disco en vivo que va a sonar ahora, que se llama Life Earth Dream. Y nada, pues bueno, súper bien por Edenbridge que sigan así lanzando material, que también no sería malo de repente que se pegaran una vuelta por Chile también, pues bueno. Sí, aunque quizás que cuál será el nivel de conocimiento de la banda acá en Chile, no lo sé realmente, caché, para que te voy a mentir. Pero bien, dentro de todo, por lo que estaba cachando, el disco anterior se llamaba My Earth Dream, caché. Ahí está. Como la versión en vivo completa, sí, Live Earth Dream. Claro. Así que nada, no, compadre, vamos a seguir aquí en Metalurgia, como les dije, en Las Divas de Acero. Así que esto es Edenbridge con una buena Brahma Bock en la mano. Y el tema se llama Remember Me, de su disco en vivo Life Earth Dream. Y lo que pasaba ahí entonces era Lacrimosa con el tema Fugger, de su disco, de su última producción, Sensocht. Bueno, Lacrimosa que está viniendo a nuestro país, que lo hablamos en Metalurgia Express, la última, claro, 15 de julio. 15 de julio, bien, por la vuelta de Lacrimosa, siempre están viniendo. Yo me acuerdo, los vi en 2004, los vi a Lacrimosa. Y la última vez que vinieron fue el 2007, parece, ¿no? 2007, sí. Que dentro de todo no deja ser una banda. La otra vez estamos hablando, tú me decís, Lacrimosa no es metal, ¿cachai? Pero... Y más gótico que metal Lacrimosa, así que andamos con cuestiones. No, sí, pero tampoco es una banda que no tenga metal, ¿me entendí? O sea, por eso está aquí en Metalurge, ¿me entendí? Claro, no deja ser ajena. Tiene sus discos góticos así totalmente, que yo lo encuentro muy fome, te lo digo. Pero en la época del infierno, y ahora con este Sensocht, que fue lo volvieron a... hacer un poco lo que hacían antes, de hecho la participación de Annie Normi en el disco es casi nula, es como Tilo Wolf se cabrona con toda la cuestión y así es no a la cuestión, porque ¿cachai? No sé, yo no lo he escuchado, de hecho no escucho Lacrimosa desde el Litchiker Sat. No, sé, así que no te sabría. No, ese disco no me gusta. Es el anterior a este. Claro. No, pero. Si quieren, tú también, Nico, si la audiencia también, si quiere escuchar un disco bueno de Lacrimosa, partan por el infierno. La verdad que esa es como la obra maestra que tienen ahí, Lacrimosa, a pesar de que, no sé, pues cuando salieron a la luz con el single Align Suicide, como que andan todos prendidos, ¿cachai? Pero no, el disco del Inferno es como la obra maestra que han hecho estos tipos dentro de lo que es el metal, hablando obviamente de eso. Así que no, bien por Lacrimosa que esté viniendo nuevo a nuestro país y presentando material nuevo, que eso no deja de ser. Así que nada, pues compadre, yo cacho que nos vamos a ir despidiendo, pero antes tengo que contarles que tenemos un Facebook, que ustedes se meten a www.facebook.com y buscan ahí en el buscador del Facebook, buscan Metalurgia, les van a salir varios grupos relacionados con la metalurgia, sí, pero el grupo de este podcast es fácilmente identificable. ¿Por qué? Porque simplemente lo van a cachar al tiro por su logo, que es un pentagrama invertido y el cráneo de una cabra. Ya, ¿sabéis cuántos miembros van ya, Nico? Eso estaba viendo ahora, compadre, porque ha crecido harto en el último tiempo. 221 miembros, ¿de cuántos eran? Como 130 y tanto. 160, por ahí. Sí, 160. Bueno, bacán que tenía harto el crecimiento. Empezamos. Siga metiendo más gente y comente y nos deje comentarios. Sí, no, a todas rajas, también dejaron comentarios. De hecho, cuando empezamos esta temporada de Metalurgia, habían en concreto 157 miembros. Ahora me estoy acordando. Y ahora vamos en 221, me dijiste. Claro. Así que dejen las opiniones nomás de todo lo que les parece, lo que no les parece, y que también, como delante decías tú, que mandaran correos para que nosotros los leyéramos acá al aire. No sería malo de repente. Claro, no, y también que nos digan qué les pareció Metalurgia Express, qué les ha parecido esta nueva iniciativa que hemos tenido de hacer un formato diferente a lo que hacemos aquí en Metalurgia. Y nada, pues felicitaciones por el grupo, weón, y nada, pues bueno, a toda raja, eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Mientras sigo aumentando la gente, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, pues, weón. Claro. Así que eso, yo te quiero dar las gracias, Nicolás, nuevamente por estar presente aquí en esta edición de Metalurgia. Y nada, pues nos vamos a despedir el programa con la que está sonando de fondo. Que sería Rainbow con Tarot Woman. Claro, Rainbow con el tema Tarot Woman. A todo esto no se lee Tarot. No se menciona la T al final. Se dice como Tarot Woman, ¿cachai? Como... Yeah. Bueno, yo le leía a los chilenos nomás. No, sí, es que mucha gente tampoco no sabe, pues si todos mencionan la T, ¿cachai? De hecho, yo escucho españoles, franceses mencionan la T, ¿cachai? Yo te lo digo por una cosa, como para que sepáis que la palabra tarot no se menciona tarot, sino que dice tarot. O sea, sería como Tarot Woman, claro. Así que nada, pues bueno, ahí Ronnie James Dio y compañía, weón, con Richie Blackmore, weón. Tremenda banda Rainbow, weón. Claro. Así que nada, pues yo cacho que nos estamos escuchando la próxima semana y disfruten este tema que ya lo hemos dicho harto el nombre. Gracias, Nico, y nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao!